Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Petupuni Nagmapumeu, Huelupetu Calfuñey Tawenumapu, Petumoñelein. Aún es de noche en la tierra, pero el cielo sigue siendo azul. Todavía vivimos. Pichi Huayuntumapu Yein Inchin Tain Ammeu, Feimeu Yemai, Marichiweu. Tenemos un pedacito de universo en el alma, por eso 10 veces venceremos. Me senté y respiré, ya a lo lejos estaba el desierto. ¿Qué tan lejos? Mari Mari Puwenei, Mari Mari Pupeñi, Pulamien, Mari Mari Lelfunche, a toda la gente del valle saludamos desde Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu. Desde San Pedro, Córdoba, en la 107.9, la FM Sierras, transmitiendo este programa sobre cultura, política y sociedad del pueblo mapuche, con Mailén, Pablo y Coyam, que les habla. Así que los saludamos a todos nuestros hermanos acá desde el Valle, transmitiendo para todo el Gualmapu a través de nuestro portal FM Sierras comechingones.blogspot.com.ar. Ahora también está nuestro Facebook, Nampul Café, con K, y la terminación Keo. Nampul Café, Keo. Keo con K también. Lo pueden buscar y ahí dejamos nuestros programas grabados, el link, y también pueden escucharnos en vivo a través de estos portales online, para todo el Gualmapu. Así que comenzamos este programa terminando el mes de agosto, un mes en el que hemos hablado de lo que viene sucediendo históricamente en el Gualmapu, en el territorio mapuche, las muertes que se han sucedido en este mes en años anteriores, como el asesinato de Macarena Valdés, de Santiago Maldonado también en el mes de agosto, en el Gulumapu, en el actual Chile, la muerte, como decía, de Macarena, el asesinato de Jaime Mendoza Collío, un comunero mapuche que dejó 2 hijos, Macarena 3, y también de Rodrigo Melinao, otro peñi que también dejó su familia, y asesinados y que sus familias no han recibido justicia, así que lo seguimos recordando en este mes de agosto, las banderas negras en alto, la Cuñelfe, la bandera azul mapuche con la estrella del lucero en el centro, flamean por nuestros hermanos que están en la Huenumapu, en la tierra de arriba, en el cielo, y siguen iluminando nuestro camino. Para comenzar el programa, vamos a compartir con Mailén una música muy especial, ¿no es cierto? Mixteco es un lenguaje, una isu. Una isu, este rapero indígena del norte de este continente, desde México, nuestro hermano una isu. Mixteco su lenguaje, no es un dialecto, es oro que guardo un paño. Aquí te lo presento, ahora soy trilingüe, ya no me eras menos. Esto va por los que insultan a todos mis oaxaqueños pequeños, pero corazones de guerrero, preservando la cultura, seguiremos creciendo. Chirre currando, cuminandante y junto a la que lo que anda habitana. Y tanto son dos, cusando cachinano, chikubi samana, chindacan y nindo, santa finando cachinaco chundo. From Mixteco to inglés, bolígrafo rap. Representing Oaxaca, hell yes. Mr. Zapotec, drinking. We all culture really rich. Nobody takes it away from me. My memories, my dignity. A native friend of Yuku, I would always be. Mixteco hasta la muerte, until I die. Let me be free, and spit everything I feel. Cause I'm hope I did to see my prophecy fulfilled. The unity of my people together as equal. This is dedicated to my brothers and my sisters. Mixteco su lenguaje, no es un dialecto, solo que guarda un paño. Aquí te lo presento, ahora soy trilingüe. Ya no meras menos estos papeles que insultan a todos mis oaxaqueños. Yo me sé con su lenguaje, no es un dialecto. Deja que te exprese mis versos de conocimiento. Rescata tu cultura, que no te diga lo contrario. Procura avanzar para preservar lo más sagrado. Ahora levanto la cabeza, el orgullo de Benito Juárez. Respeto, derecho ajeno es la paz, ya lo sabes. Son frases inmortales que penetran en el alma del ser humano. Eso va dedicada para mis hermanas, mis hermanos. Unidos como el amor de la princesa Dona Jinucano. Para mi país entero vamos continuando, rescatando nuestras raíces rotos. Esto solo comienza de una revolución mental, mi evolución personal. Ahora dime que les representa en este instrumental. Porque ya no nos vamos a dejar dominar por sus insultos tan cobardes. Somos especiales, debería de callarse, mejor les calle mi lenguaje. Chibiti y cuiva, cachito rucuy. Chibiti y cuiva, casindo ruí. Y shanui y gabi, tiso y chacunda y nina cuiva, dándose negichi. Viste con su lenguaje, no es un dialecto, solo que guarda un paño. Aquí te lo presento, ahora soy trilingüe. Ya no me das menos estos papeles que insultan a todos mis oaxaqueños. Yo me sé con su lenguaje, no es un dialecto. Deja que te exprese mis versos de conocimiento. Rescata tu cultura, que no te diga lo contrario. Procura avanzar para preservar lo más sagrado. I got so much to give, so much to live, so much to change. With this gift, put my roots on the map. Waking up the mentally oppressed. Expect my rise to resurrect all these little souls that has been dead. Making a shift for embarrassment to a greater pride. Hey bro, where you from? Ha, now you won't deny it. I'm from Oaxaca, kid, why would you hide it? Take your mask off if you don't like it. Cause you need a tongue, it's a treasure, don't give it away. Find it down the river while you can never see it again. Hey, Kuiba, sacanando, tenda kunro. Una isu kuita sa uninji na ribiro. Te shaninji ko kini, na satana kubita dosanji neki shindisha. Nurukun ken nyani, ne shanu nane nyani kubena shanui. Chalu isu kui, chabiti indu kanui. Misteko su lenguaje, no es un dialecto, solo que guarda un paño. Aquí te lo presento, ahora soy trilingüe. Ya no me das menos estos papeles que insultan a todos mis oaxaqueños. Yo me sé con su lenguaje, no es un dialecto. Deja que te exprese mis versos de conocimiento. Rescata tu cultura, que no te diga lo contrario. Procura avanzar para preservar lo más sagrado. Yeah, esto va dedicado para toda mi gente oaxaqueña allá afuera. Ajá, luchando por preservar su cultura. Yeah, en especial, esto va dedicado para los autónomos, Fresno, California. Ajá, este es bolígrafo Uraizu, desde el principio, 2012. Ajá, como dice, yeah. Escuchamos Mixteco es un lenguaje, de Uraizu. Inaltu kutral huemeu, moñele fui taín cui fipiam, cafantepu petu moñelei taín sungun. Al lado del fogón vivió nuestra historia y actualmente todavía vive. Feleita a ti. Y en este kutral hue, que es el primer bloque de nuestro programa, hemos compartido ese tema, ¿no es cierto?, de Uraizu, y decíamos que era de un peñi, de un hermano, de muy al norte, de origen indígena mixteco, en el actual México, pero un migrante que hoy día habita la ciudad de Fresno, en California, Estados Unidos. Y si tuvieron un oído agudo, ¿qué es lo que escuchamos, Maylen? Quizás la gente escuchó tres idiomas. Feleita a ti, así es, tres idiomas, el mixteco, el castellano y el inglés. Y esto, ¿a qué se debe, Maylen? ¿Por qué vemos que hoy día se escucha esto que podría parecer una mezcla, pero en realidad es un idioma vivo entre los idiomas huinca? Está aflorando las lenguas indígenas, ¿no? Se escucha mucho más como en la música, en los deportes, cuando uno se saluda, el idioma se ha hecho mucho más grande ahora. En algunas ropas, en las remeras, se ponen símbolos de la cultura, se escriben frases y así. Y se va rescatando el idioma, ¿no es cierto? May. De eso quisimos hablar en este fogón, en este cuchalhue, en este espacio de cultura y de nuestros hermanos indígenas en otras partes de la Abyayala, de este continente grande, de los hijos antiguos de este suelo. ¿Y cómo afloran y renacen el weftún, como dicen los mapuches, el weftún, el renacer de un idioma, el kegún, la lengua, o sungún, dicen los mapuches, al idioma, al lenguaje. Y renace de esta manera, como en el siglo XXI, porque seguimos vivos, somos sociedades dinámicas. Y como decía Mailén, hoy día en nuestras actividades, cada vez que comenzamos una actividad, en el caso nuestro como mapuche, siempre hay un saludo protocolar a todos los invitados, cuando hay un deporte, perdón, se saluda en mapudungún, en el idioma de la tierra, se saluda a los invitados, se habla sobre lo que se va a tratar en ese momento, si es un traún sobre cosas políticas o cosas sociales, si es un traún deportivo. ¿Y cómo se le llama discurso protocolar, Mailén, en mapudungún? Coyautún. El coyautún. Y ese coyautún se usa en todas las actividades, en este caso, mapuche. May, sí. ¿Y en cuáles has participado tú como niña, para que le cuentes a la gente que sepa? Porque si bien nuestro programa llega para todo el Gualmapu, en la localidad de donde aflora esta señal de la FM Sierras para el Mundo, es una localidad cordobesa, de gente criolla, en el centro de la actual Argentina, acá en la frontera norte del Gualmapu. Por ejemplo, yo vi un coyautún en el Palín de Helicura, en el Gualmapu de la parte de Chile, y ahí en Palín se empezaron en medio, hicieron oraciones, hicieron las vueltas al centro del Palihue. May. Claro. ¿Y te diste cuenta quiénes eran los primeros que hablaban? ¿Eran jóvenes o viejitos? Ambos. Pero los primeros que se dirigían a todo el grupo. Los machi. Y los machi y también los loncos, ¿no es cierto? Ah, los loncos. Los líderes de las comunidades. Cuando no hay una machi, que son los líderes espirituales mapuche, también pueden dirigir la ceremonia a los loncos. Y esa vez, como dice Mailén, en el Helicura, que es un valle que está que es muy importante porque es parte de la historia, en los territorios por donde circuló Lautaro, como se conoce en castellano a nuestro gran líder, que los mapuches llamamos Leftaro, el halcón veloz. Y en ese valle de Licura él transitó y hizo la guerra a los españoles, la guerra que nos llevó al triunfo. Y ahí, como dice Mailén, se hace este coyautún, el discurso inicial, donde uno plantea todas sus ideas sobre las reuniones, ya sean deportivas, políticas o sociales. Y para seguir compartiendo esta experiencia de este rap, que es indígena, que es trilingüe, muchas veces se nos trata de ignorantes porque asocian nuestro aspecto moreno, nuestros pelos tiesos, y la ignorancia trae racismo. Solo que a nosotros, los que nos sentimos seguros de nuestra identidad, el racismo y la discriminación nos pasa por encima, es como el agua y el aceite. No nos afecta porque tenemos la seguridad de nuestra identidad y no nos victimizamos tampoco, pero es una realidad. Y esta gente que a veces es catalogada de india, de aborigen, de nativo, casi de silvestre, parte de la fauna, son trilingües, hablan tres lenguas. A veces hablan aymara, quechua y español. En este caso, como el Peñi Unaisu, este rapero, habla el mixteco, el español y el inglés. En el caso de Mailén, habla mapudungún y castellano. Entonces, ¿cómo uno puede ser una persona dinámica, inteligente, hablando más de un idioma, no es cierto? Muchas veces nos dicen que tenemos que solo adecuarnos al modelo de la cultura dominante, pero no, nuestras lenguas siguen vivas. Y los dejamos con un saludo, seguimos adecuando nuestro oído a este idioma indígena del siglo XXI, porque seguimos vivos. Petú Moñeleín. Aku kueva nzikui na nyu nye taso oñaro rukui una isu chiko nzikui na nyu nye apuel mapu shindabi nikanundo taso ondo ra nye site cha chikandonde tanaku vikanaro chinu. Buenas, espero que se encuentren bien todas y todos. Me llamo Unaisu, quiero mandar un saludo para todos los pueblos y también en especial para el pueblo Mapu. Yo soy de Fresno, California, emigré aquí a los 7 años, pero mi región es el New Sabi, el pueblo de la lluvia, radicado en el sur de México, en la región de Oaxaca. les mando muchos saludos, mucha fuerza para que sigamos luchando, sigamos saliendo adelante como comunidad contra todas estas cosas que nos están afectando. Fuerzas a todos mis hermanas y hermanos que escuchan mi música y nos encontramos de nuevo en el camino. Felipe May Peñi, que así sea, hermano. Que me amo lepe Tain Weichan, Tain Trecan. Nuestro andar, que avance bien nuestra lucha y nuestro andar. Y esas eran las palabras, este saludo desde allá, desde el norte de la Abyayala, de esta actual América. Un saludo de una Isu, este rapero que utiliza su idioma materno, el mixteco, el castellano y el inglés. Y para ir cerrando este Cutralwe, vamos a seguir haciéndole honor a este hermano que nos saludó y que nos compartió su música desde tan lejos, y que nos va diciendo de esta manera que seguimos vivos, que no queremos ser parte de la extinción de los lenguajes, de los idiomas que reservan la historia de los territorios, que reservan la sabiduría de los territorios. Somos libros vivos, las sociedades indígenas, en el corazón de nuestra cultura hay un tesoro cultural, hay un tesoro del estudio, de la observación de miles de años de nuestro Itrofil Moñén, de nuestra naturaleza, de nuestra Mapu. Así que sigan los idiomas viviendo, que avancen a través del tiempo, que viajen por el aire en nuestras radios comunitarias a través de la FM Sierras. Transmitimos esta música con nuestro hermano Una Isu. Ñu Nu Yuku de Una Isu. Nyuri, ne kakui, ne shanui, sina shanui, shita shanui, shinji ina bei, nyanyi kumbei, shina nei, con tanto shusha, kei shikanui, ne sasiki, biti, duku ini, shia sama na shinji shi, shinji shanya, shinji ii, duku ini, tai sasiki, shinyu, jaku machu bai, con tanto sui, nae shei, tai shanui, ruba, duchinjei, shita nini, shini, asinja, ishi shei, biti, shanri ba na nyui, ruku, shana kunjana, shinji, Jika cia cishu Shana china itu Shana kukina tutun Nyunu ruku nenda tumbakui Ini kuwa ne irakiva mini Iratankava Ruku isu aruta The place where my ancestors planted the seed Where my roots come from I built my family tree That expanded and sprouted eventually So many things to see The clean air that we breathe Beautiful environment Everything so fresh so green SMC The town of the SMC Mother nature that lives through me Free like the river Running through a case, feel at ease like the waters in our lakes. Zuku kunji na nyu no ruku. De San Miguel Cueva somos nosotros. Zuku kunji na nyu no ruku. De San Miguel Cueva somos nosotros. San Miguel Cuevas, mi tierra sagrada, mi morada del estado de Oaxaca, municipio de Cuslahuaca, lugar que resalta, exalta por sus hermosas montañas altas, donde las nubes abundan y bajan. Entre nosotros pasa con el viento que me llama y me reclama que vuelva a sus parajes, un paisaje inolvidable, reemplazable. En mis sueños me manda un mensaje, nunca te olvides de tu madre, tierra, reflejo de mis ojos, mi piel y rostro, aunque mi pueblo. Lo ha cambiado un poco como fotos Los recuerdos los llevo almacenado En mi memoria grabado Pero sigue llevando la esencia del antaño Que se haya transformado con los años Recuerdo en la calle jugando En el cementerio los papalotes volando Con el viento que soplaba con los nosotros jugaba. Recuerdo los huaraches de piel con suela de llanta, vistiendo con ropa despintada, como olvidarme. Septiembre 29, un día especial y grande. Bailan los chareos, chilolos rubios, los machos, los marumeros, también los diablos. Mujeres usando rebozos y enaguas de colores. No había tiempo mejores. De San Miguel Cuevas somos nosotros. De San Miguel Cuevas somos nosotros. De San Miguel Cuevas somos nosotros. De San Miguel Cuevas somos nosotros. Escuchamos Ñu Nu Yuku de Unaisu, este rapero trilingüe, mixteca, actualmente residente en Estados Unidos y de origen indígena en el actual México. Y comenzamos Fachantu Ñipuzungun, la actualidad, las noticias, la realidad de nuestro continente y de nuestro Gualmapu, el territorio histórico mapuche. Y queremos, por el tema continental, hablar de lo que ahora está pasando, lo grave de lo que sucede en la Amazonía. Y Mailén estuvo investigando y trayendo información para nosotros. Bueno, el Amazonas estuvo quemándose durante 17 días hasta que empezó a llover. Y esto, el incendio comenzó intencionalmente, lo quemaron a propósito las forestales para tierras de cultivos y nadie se hizo cargo al respecto. Y esto es lo que encontré en internet. El alarmante aumento de los incendios en la Amazonia brasileña se debe en gran parte al avance de la deforestación y no a la temporada seca, como sostiene el gobierno de Jair Bolsonaro, explica Paulo Moutinho, investigador del IPAM, un organismo de investigación amazónico. La devastación de la selva es el motor que propaga la velocidad récord estos incendios, que en verdad su mayoría fueron iniciados por los agricultores que buscan limpiar el área para cultivar. El fuego, que comenzó como una práctica habitual de la agricultura, se propagó como aceite por la destrucción de la selva. Y ahora avanza en zonas deshabitadas, abrazando todo a su paso y amenazando zonas pobladas en el norte del país, en un peligroso círculo vicioso. Feleitati, esa es la tragedia de esta Futa Maguida, de este gran bosque, este Futa Lemu, y cómo tiene una implicancia en las vidas de todos los que habitamos el planeta. Por eso que el cuidado del afquén, del mar o de los bosques del Lemu tiene una gran importancia. Cada vez estamos en un mundo más conectado, con más información, y eso nos permite estar atentos. Quizás antes pasaba, pero no había la cantidad de información o de medios de comunicación tan fluidos como los que hay ahora, y eso en cierta medida ha servido. Muchas veces se pensó que la globalización iba a hacer que todo fuera uniforme, pero en general resaltaron lo que sucedió y que no se esperaba el sistema, era que resaltaron las identidades, la importancia de eso. Y en el caso del Amazonas, ahí se ve la realidad de cómo los pueblos originarios, muchas veces estigmatizados, tienen un protagonismo en la defensa de esos territorios, la importancia que tienen, ¿no es cierto? Habían declaraciones esta semana del presidente brasileño diciendo que los pueblos originarios de la selva eran como, en sus reservas eran como animales en un zoológico. Algo deplorable, lleno de ignorancia, de racismo y triste para este siglo XXI, en donde hay mucha información, donde ya somos cada vez menos ignorantes de lo que sucede alrededor nuestro, de lo que sucede con otras sociedades, con otros hermanos, y se supone que lo lógico sería que ese aprendizaje de la historia tiene que estar presente siempre en nosotros para construir un camino en el que se resguarden esos lugares que son un futuro para todos. Así que mucho nehuena a nuestros peñi y lamien, nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios que viven en Amazonas y que hoy día están luchando contra el extractivismo, que muchas de estas motivaciones de los incendios en esos lugares que son de bosque nativo, como dice Maylen, tienen el objetivo de abrir paso de las grandes carreteras que entren para la extracción mineral, para las hidroeléctricas y para este sistema de abrir tierra para la agricultura que me hace recordar el siglo XIX. O sea, como cuando se planteó acá en este territorio, en el sur del continente actual americano, cuando Chile y Argentina programaban la campaña del desierto en este lado de la cordillera y la pacificación de la Araucanía en el lado chileno. Y como que la justificación política y económica del momento era abrir territorio para el desarrollo de la ganadería y la agricultura. O sea, todavía no somos capaces de generar métodos y maneras de mejorar nuestra economía que no sea esta generación de productos primarios y la devastación de los territorios donde habitan sociedades. Y como les decía, la identidad, siempre insisto, se basa en ese entorno territorial en el que nacimos todos, indígenas y criollos, mapuches y argentinos, mapuches y chilenos. Todos tenemos una identidad y muchas veces está basada en eso, en el entorno donde nacimos. Cada vez que amanecemos vemos una sierra o vemos en el mar, en la gente lafquenche, o vemos los valles o la cordillera de los Andes. Y ahí está marcada en nuestra alma y en nuestra conducta, en nuestra manera de andar en la vida, nuestro carácter. Entonces, muy importante nuestro entorno, y si lo devastamos, nos estamos devastando a nosotros mismos. Así que es algo triste, pero vamos a seguir transmitiendo estas noticias y abriendo el espacio para que esté presente la defensa de esos lugares. Y seguimos trayendo información ahora sobre el Gulumapu, el actual Chile, el territorio mapuche. Una vez más, las comunidades indígenas desvendiéndose de los proyectos que son parte del IRSA, de esta megaproyectos de infraestructura regional que hemos hablado antes y que buscan instalarse en los territorios que hoy día son habitados la mayoría de las veces por comunidades indígenas, en este caso mapuche, y la defensa de un río en la localidad de Hueñivales, que tuve la suerte de conocer cuando era niño, donde hay unos ríos hermosos entre medio de las montañas en la zona Huenteche, donde viven los mapuches de la precordillera de los Andes, cerca de la ciudad de Curacautín, actual región de la Araucanía en Chile. Y los dejamos con un audio de una lamien que ya conocemos, que hemos nombrado antes. Belén Curamil, Hueñivales, Curacautín. Bastante me leva aí, então vai se mal ou não. E nada vai se levar fumo. Por la defensa de nuestro río Cautín. Por la defensa del Wal Mapu, del Litro Fil Muñen. Marichi huevo. Marichi huevo. Mare, mare, compuche. Incheta Belén Curamil Piñen. Hoy nos encontramos aquí como pueblo, como nación mapuche, porque no queremos que las empresas de central hidroeléctrica se instalen en nuestra Mapu, en nuestro Leofu. No podemos permitir que como pueblo nos arrebaten lo que es nuestra vida. Así que también unámonos todos y luchemos contra estas centrales. No vamos a permitir que se instalen. ¡Marichu huevo! ¡Marichu huevo! Escuchábamos este audio de la Lamien Belén Curamil. ¿Y por qué decíamos que conocíamos ya su voz? Porque estuvimos compartiendo en programas anteriores cuando ella fue a recibir a nombre de su padre el premio Goldman, que es conocido como el premio Nobel de la defensa del ambiente y de la ecología de nuestro planeta. Y este premio lo había recibido su padre, Alberto Curamil, el Lonco, de esa comunidad aledaña al río Cautín, este luchador mapuche que hoy día es un preso político del Estado chileno, está en las cárceles del Estado y que vergonzosamente el Estado tiene que hacer el ridículo cuando suceden estos reconocimientos internacionales a nuestros líderes y que tienen una validez en toda nuestra en nuestro globo, en nuestro planeta, premios como este, y que resulta que el Estado chileno sea el responsable de que líderes como el Peña y Alberto se encuentren en procesos judiciales viciados, en el que todavía se ocupan testigos sin rostro, en que los procesos a veces duran más de 2 años o 3, incluso muchos hermanos que pasaron hasta 5 años en procesos que luego no tuvieron una condena, y que incluso, como lo hemos dicho antes, el Estado ha tenido que después tener que indemnizar a estos líderes mapuche porque las cortes internacionales terminaron decretando de que fueron juicios que tenían intereses políticos y que no había ninguna garantía para estos procesados y presos políticos mapuche. Así que esta localidad de Hueñivales, la defensa del río Cautín, es un ejemplo más de cómo las comunidades mapuche en ambos lados de la cordillera defienden los territorios, sus ríos, y cómo esto va haciendo sentido, que no es un capricho, que para los que se llenan la boca en las estaciones de televisión o en las radios de las grandes capitales de ambos países diciendo que los mapuches son violentos, que los mapuches tienen intereses extranjeros, que los mapuches tienen vínculos con el extranjero, con organizaciones violentas, y que terminan siendo solo voladores de luces, noticias fantasmas, para que la gente pierda la atención. Y que en el fondo toda esa mentira, toda esa vulgaridad, esa ignorancia con la que se habla, se cae frente a esto, frente a la realidad de una sociedad que tenía una constante desde que perdieron la guerra con ambos estados. Las comunidades mapuches siguieron luchando por los pequeños territorios que le quedaban y por la expansión y recuperación del territorio histórico mapuche. Somos sociedades vivas, como decía hace un rato, existe en nuestro mapudungún la palabra weftun, la palabra renacer. Hemos sido árboles talados, pero renacimos y volvimos a pisar esta tierra una vez más. Nuestros hijos son el ejemplo de eso, como en el primer bloque del programa hablábamos de cómo renace nuestro idioma, cómo las nuevas generaciones, como la de Mailén, que tiene 11 años, hablan el mapudungún, escuchan música en mapudungún, conocen su cultura, tienen identidad, la importancia de la identidad para los niños, para el futuro de los hijos de este suelo. Los hijos criollos también de este suelo tienen que buscar su identidad, es la única manera de construir un futuro. Una persona sin identidad, ¿cómo tiene una brújula? ¿Cómo mira hacia adelante para saber qué es lo que quiere ser? Si no hay identidad, si no hay apego a la tierra de la que nacimos, a la madre de la que nace una sociedad. Entonces, esa es la importancia de la defensa que hacen los mapuches. No es un capricho, no es por riqueza, no es por ostentación de querer tener más y más, sino por la defensa de algo básico, que es el territorio de donde nacimos y el territorio que nos va a permitir seguir conservando nuestra cultura, seguir teniendo un alma plena, caminar con orgullo diciendo pertenezco a esto, defiendo esto, lo comparto. Nampulcafe, este pequeño programa, este pequeño grano de arena que hacemos con Mailén y Pablo y con Carlos en FM Sierras, tiene ese objetivo: transmitir la cultura de un territorio En este caso de este valle, pero también la cultura de los que habitamos acá, que también dentro de esta provincia hay mapuche, dentro de la provincia de Mendoza, dentro de la actual provincia de Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, los mapuches seguimos vivos. Han cambiado los nombres que el Estado le ha dado a muchas zonas, pero ahí sigue ese pueblo viviendo, y del lado del Gulumapu del actual Chile sigue pasando lo mismo. Y para seguir con este renacer, vamos a compartir otro rap, en este caso de un mapuche guluche, un rap en mapudungún, que habla de esa lengua que se venía perdiendo, Amotuita Inkegún, que significa se va nuestra lengua. Pero esa lengua que en un momento parecía que se iba, ha renacido y seguimos vivos en este siglo XXI. Coño man in Chengen. Amo tu ita y un quegón. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Amo tu ita y un quegón. Nahue sa tunguanay. Que pa niña tunguiño peye huela ya inclay. Amo tu ita y un quegón. Hueñan que leita y su papá y mapos tungun. Ñam la yay. Amo tu ita y un quegón. Nahue sa tunguanay. Que pa niña tunguiño peye huela ya inclay. Amo tu que un buen ángel y caen chucha y mapuzungun, ñam la yay. Y no podemos creer, desaparecer sin nada hacer. Nuestro mapuzungun despierta, tu peñi pulamien, vamos a vencer. Pero primero debemos recuperar la lengua. Y la lengua mapuche no la enseñan en la escuela. Y si lo hacen es para cantar el himno de Chile. Saca cuenta el castellano llega hace 500 años y el mapuzungun lleva en esta tierra miles. Y no podemos permitir que este se pierda o desaparecemos. Nosotros igual, mapuche no es solo tener apellido, es luchar en lo cotidiano para tu idioma recuperar. Y no quiero ni pensar en ese día, y ojalá que no llegue jamás. Cuando quieras aprender una palabra y no haya un chacha y una papá y que me pueda ayudar. Esto es una situación frustrante, y es un tema de pueblo transversal. Involucra desde el niño hasta el adulto, el niño debe aprender y el adulto debe enseñar. No me creo el elegido ni un ejemplo, pero canto sobre esto porque me aflijo. Y si me esfuerzo por aprender mi lengua, es porque mañana se la quiero hablar a mis hijos. Nuestra lengua es una tradición oral que se transmite del mayor al menor. Huiñole mapuzungun huehuain callafulukeleain huichayay huerakifuan. Antes de ser parte de un idioma que imparte el colegio como el inglés, resaltemos la riqueza oral de nuestro pueblo, que es un orgullo de nuestro ser. Hipócrita, humilde ante los extranjeros, pero soberbio con los hermanos del pueblo. Recuperar la memoria de las palabras o seremos unos extraños en nuestra tierra. Amotuita inkegún, nahue sa tunguanay. Que pa niña tunguiño peye huela ya inkay. Amotuita inkegún, hueñan que leita y su papá y mapos tungun, ñam la yay. Amotuita inkegún, nahue sa tunguanay. Que pa niña tunguiño peye huela ya inkay. Amotuita inkegún, hueñan que leita y su chacha y mapos tungun, ñam la yay. Escuchábamos a Mutu y Tain Kegun de Coñaman. Y les recordamos los contactos de la radio: el 3544-560226. Y ahí nos pueden escribir por WhatsApp, Telegram y SMS. Y para los peñis del exterior, agregar el más 549. Para nuestros programas grabados pueden encontrarlos en fmsierrascomichingones.blogspot.com. Y también en nuestro Facebook, Nampul Café Keo, vamos a publicar nuestros programas grabados. Y el programa y los programas se repiten los sábados a las 14 horas. Feleita ti, así es. Bueno, y siguiendo con las noticias de esta semana, hay un hecho importante y que nos recuerda a una lamien, otra hermana, llamada Fabiola Antiqueo. Ayer 27 de agosto se realizaba un juicio de preparación después de 2 años que ella sufrió un grave ataque por parte de carabineros. El 12 de mayo del 2017 fue violentamente atacada por las fuerzas especiales de carabineros mientras salía del hogar mapuche, la Huen Mapu. Esto se encuentra en la ciudad de Temuco, en la actual región de Araucanía, en Chile. Ella estudiaba en la Universidad Católica de Temuco y un carabinero le disparó una bomba lacrimógena directamente hacia su rostro, lo que le hizo perder uno de sus ojos, su ojo izquierdo. Han pasado 2 años y todavía no hay justicia para Fabiola Antiqueo. Esto no es novedad en nuestro mundo, en el mundo mapuche, en este mundo de una lucha constante por seguir viviendo, por seguir siendo los hijos de esta tierra, por tener derecho a nuestra identidad, a nuestra soberanía, a nuestro Maputungún, a nuestra Feyentún, a nuestra religiosidad, a seguir teniendo el derecho a ser mapuche. Y para nuestra hermana, ayer cuando se realizó el juicio no se presentó el carabinero que fue el responsable de generarle este daño, esta marca para toda la vida. Y como decía Fabiola en un audio que vamos a compartir ahora, ella tampoco ha sido la primera. Desde que soy niño, en mi caso personal, conocí mapuches heridos que perdieron también algunos de sus ojos por los ataques de carabineros y muchas más lesiones, fracturas, mucha gente que tiene perdigones en su cuerpo, daños, aparte de los daños psicológicos que hay en los niños. Hay una seguidilla de heridas en nuestra sociedad producto de la represión del Estado en ambos lados de la cordillera, y eso ha sido una constante a través del tiempo, solo que hoy cada día tenemos más herramientas. Y como le digo, si bien ponemos los hechos sobre la mesa y ponemos los hechos al aire, en este caso no nos victimizamos, seguimos vivos, es el orgullo de ser. Pero ponemos la realidad de lo que el Estado, cómo responde el Estado, un tema político, social, lo resuelve a través de interlocutores que son policiales o militares. ¿Cómo un problema político el Estado va a presentar a esa gente a dialogar con nosotros? ¿Qué tipo de diálogo puede existir ahí? ¿Qué tipo de solución puede existir ahí? ¿En el garrote, en las balas, en la muerte, en la desaparición? Estamos en el siglo XXI, 2019, y sigue pasando esto. Y seguimos siendo vistos como casi como subespecies de este territorio, los habitantes antiguos. Hace pocos días, también en esta ciudad de Temuco, tuvo que renunciar por la vergüenza ajena que generó los comentarios de un seremi regional de agricultura en esa ciudad, que decía que los mapuches eran limitados intelectualmente. Todavía tenemos que escuchar ese tipo de estupideces. Y eso da vergüenza ajena. ¿En quién está la ignorancia? ¿En quién está el desconocimiento? ¿En quién está esa manera vulgar de comportarse? Entonces, eso se tiene que romper. ¿Dónde está la justicia para nuestra gente? Y este preámbulo era para que escuchemos ahora el testimonio de nuestra hermana Fabiola Antiqueo en el juicio que se tuvo que suspender porque no se presentó el acusado de las Fuerzas Especiales de Carabineros en la ciudad de Temuco, en el actual Chile. Carabineros de Chile nunca va a asumir una responsabilidad, siendo que este hecho fue el 12 de mayo del 2017. La etapa de investigación duró más de 2 años, entonces para que ahora no se presente los responsables me parece una burla, la verdad. Ahora, has pasado por esto, digamos, desde el año 2017. Lamentablemente perdiste tu ojo izquierdo. ¿Cómo ha sido, digamos, todo este proceso de no obtener justicia? ¿No? Da mucha rabia, da mucha impotencia, porque esto no me pasa solo a mí. Hay cuántas personas baleadas ahora en Hualmapu, cuántas personas muertas. Es una justicia trasciende lo que pueda sentir yo, lo que pueda sentir mi familia, porque nos están matando a todos como pueblo. Y en ese sentido, ¿qué te gustaría decirle, bueno, a los tribunales, precisamente al carabinero que no se presenta, digamos, ahora? Que basta ya de esta cobardía, que den la cara, que consigamos justicia, que se consiga algo. Y así escuchamos a la Lamien, a la hermana Fabiola Antiqueo, afuera de los tribunales de Temuco, decepcionada con esa impotencia de que se burlen una vez más de nuestro pueblo. Como ella decía, más allá de una situación personal tan grave, es cómo nos afecta como sociedad, cómo ella transmite eso de una manera solidaria, sabiendo de todo el sufrimiento que hay en nuestras comunidades, desde el Pacífico al Atlántico, un pueblo mapuche que trata de defenderse de ese acoso, del avance de estos proyectos de infraestructura que después van a traer el extractivismo en nuestras comunidades, porque lo poco que nos queda de territorio sigue siendo acosado. Ya devastaron y los estados criollos permitieron la aniquilación de sus propios territorios, de sus propias reservas, y lo poco que le queda a los pueblos originarios que han defendido con su cuerpo, con sus vidas, hoy día está siendo acosado. Todavía con esa actitud carroñera de seguir buscando lo poco que queda y acabarlo hasta el último. Después, cuando veamos desierto, ¿cuál va a ser la esperanza? Entonces, esa es por ahí la rabia que se siente frente a estas situaciones, de este acoso de nuestras comunidades, de las consecuencias que se vive producto de la represión, y que cómo hay justicia para algunos. Esto me hace recordar las máximas que decía este líder hindú, Gandhi, cuando decía que las leyes eran tan injustas porque se originaban en los seres humanos, y hay seres humanos injustos. Entonces, muchas veces, esto es más notorio en el caso de los pueblos originarios. Nosotros nunca hemos tenido participación en la formación de las leyes de estos estados. Perdimos una guerra frente a estos estados, se colonizó nuestra tierra y recibimos la constitución de ellos, sin ninguna participación. Hay leves, entre comillas, leyes indígenas que se supone que dan cierta protección, pero han sido creadas por ellos. Y cuando tienen que violar sus propias leyes, los huincas, los extranjeros lo suelen hacer. Los estados criollos violan sus propias leyes indígenas para construir sus proyectos, para permitir proyectos. Y esto ya lo hemos vivido una y otra vez. Entonces, ahí donde nos cuestionamos, cuando ellos hablan del Estado de Derecho, ¿qué significa eso? Nosotros no tenemos ningún derecho garantizado como pueblo, lo defendemos día a día en nuestras comunidades, con el sufrimiento de nuestros niños, de nuestros líderes, de nuestras mujeres, de nuestros machi, de nuestros loncos. Entonces, frente a esa situación, es solo hay una realidad y una respuesta que nos damos los mapuches, que es el Kisú Guneutún, que es solo por nosotros mismos, que ese siempre ha sido el camino. Nosotros no necesitamos un Estado para en la historia para mantenernos como pueblo. La historia lo ha demostrado. Cuando los mapuches derrotan a la colonia española que estuvo por siglos en este continente, y desde 1600 en adelante va firmando tratados, no necesitaron los líderes mapuche un Estado para mantener su territorio soberano, protegido, y que permitió la vida de nuestra sociedad a pesar de esa colonización. Nosotros no perdimos la guerra, insistimos siempre en eso, no perdimos la guerra con España. No somos parte de la historia común que pasan en los libros de la educación criolla, que dice que somos pueblos precolombinos, que la colonización nos hizo esto y esto otro. Los mapuches no perdimos la guerra con España. La perdimos recién en 1883 con el Estado chileno y argentino ya conformados como tales. Y que incluso esos estados violaron los tratados que tenían con los líderes mapuches en ambos lados de la cordillera. Ya en 1825, en el Gulumapu, O'Higgins, el compañero de armas de San Martín, había firmado un tratado, el de Tapihue, con los mapuches, en el que les reconocía su independencia. Después el Estado viola esos tratados e invade nuestro territorio. Entonces, la historia es reciente. Siempre insisto en que ha pasado un abuelo y un cuarto, o sea, 130 años recién de colonización. Somos habitantes que llevamos más de 10.000 años en este suelo. Entonces, este es un paréntesis de la historia. Y tenemos toda la fuerza y las herramientas para cambiar eso. Y en este camino están estos puentes de salir de la ignorancia, de conocernos mutuamente los actuales habitantes de este territorio, que se llamó Gualmapu y que sigue teniendo los hijos de Gualmapu acá. Hoy día tienen otros nombres en muchas zonas del territorio, pero la historia es dinámica, va cambiando. Los mapuches interpelamos al Estado para traer un futuro diferente, para que los estados se modernicen, para que salgan de su anacronía, dejen de ser arcaicos. Bajo esas estructuras administrativas y políticas de los estados viven muchas naciones, y entre ellos los mapuches. Así que así es esta situación, esta actualidad, la lucha de nuestras comunidades, de nuestros dirigentes, Puelche y Guluches, en el Hualmapu. Y con Mailén queremos compartir, como hemos hablado de lo que pasaba en la parte norte de Sudamérica, la situación de la Amazonía, queríamos compartir un poema de la familia que habla sobre los bosques y que Mailén les va a leer. Lemu del Reino del Medio. Eres el biobío, el biobío de los Pehuelche, coronas el norte de nuestra tierra. Tus espinas son agrestes como las faldas orientales de la cordillera de los Pehuenche. En los veranos intensos, cuando los lagartos buscan refugio en tus sombras. Tú también resguardas el agua para que los pumas puedan transitar sus senderos en la memoria de sus árboles más antiguos. Viste pasar a los Toki antes de la guerra. Feleita a ti. El Lemu del Reino del Medio. Esto está dedicado al actual bosque nativo de acá, de esta zona, ¿no es cierto?, del norte de San Luis y parte de Córdoba, y su resguardo todavía de esa naturaleza, de ese Itrofil Moñén, que es tan necesario para nuestra identidad. Y eso, así que vamos cerrando este Nampul Café, este programa, como les decía Mailén, los sábados a las 14 horas, pueden escuchar la retransmisión de este programa y también queda disponible en nuestro Facebook Nampul Café Keo y en el blog de nuestra radio FM Sierras comechingones.blogspot.com. Así que estamos muy agradecidos y seguimos transmitiendo nuestras ideas, nuestra perspectiva para entendernos, para saber qué es lo que ama el otro. ¿Cuál es el futuro para los hijos de esta tierra en el que habitan criollos e indígenas, mapuches, argentinos, chilenos, quichua, aymara, rapanuis, tehuelches? Seguimos vivos y compartimos un territorio que tenemos que resguardar para el futuro, para nuestras nuevas generaciones. Así que vamos cerrando Nampul Café y algunos saludos. Un saludo para el abuelo Oscar, la abuela Patti, la abuela Dora, para Liwen, Lien y Eugenia, que nos están escuchando. Feleita a ti, y un saludo especial para nuestro amigo puntano de la actual provincia de San Luis, Juan Chacón, que nos ha ayudado en estos meses de invierno a buscar en el Lemu huiños, que son los bastones para jugar el palín. Como siempre les decimos, para que tengan una idea, es este deporte parecido al hockey. No es totalmente similar, pero tiene ciertas cosas que se le parecen. Y en invierno, cuando baja la savia de los árboles, uno puede buscar en el bosque nativo. En este caso buscamos la madera de tala, que es un árbol muy resistente que la gente campesina suele usar para hacer los cabos o los astiles de las hachas y de las herramientas de campo. Y que es flexible y duro a la vez. Y con esa madera estamos haciendo huiños, estos bastones para practicar el palín, y que ya en el invierno pasado hicimos varios y que compartimos con nuestros Peñi y Lamien, nuestras hermanas y hermanos del territorio Picunche, allá en el sur de Mendoza. Así que estamos haciendo otra cantidad de estos bastones para jugar el palín y formar nuestro equipo cordobés de palín. Con los miembros de la radio ya tenemos un lonco acá, el más antiguo de la radio FM Sierras, así que nos estamos preparando. Bueno, feleita a ti, y nos vamos despidiendo con un tema que siempre agita un poco nuestros corazones y una canción que viene de 1985 en un disco de La Polla Record y que se llama Congreso de Ratones, para despertar esos políticos ineptos que no nos dan soluciones y que estorban en el camino del avance social. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que en monada. Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son!